Estamos de vuelta con su programa Opinión por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Recordamos a nuestros oyentes que pueden escuchar esta y otras emisiones de nuestro programa a través del sitio web www.programaopinion.blogspot.com. Nos encontramos en este momento con el candidato a la alcaldía del distrito de Surco por el Partido Popular Cristiano Unidad Nacional, el señor Omar Montoro. ¿Cómo está, señor Montoro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Wilmer, a tus radioescuchas. Acá muy contento de la invitación para exponer un poco este plan de gobierno y este proyecto que tenemos de cambio, de renovación, de transformar la administración pública y la política y tus autoridades municipales y refrescar a los políticos, ¿no? Somos un equipo de gente joven, de gente, en el caso mío soy un empresario joven, estoy dedicado al rubro de la publicidad. Gracias a Dios y por esfuerzo mío y de mi hermano que es mi socio, tenemos una de las empresas más importantes en el Perú de la publicidad. Y vengo con este proyecto de servir, de trabajar por los vecinos y de mantener un contacto permanente con ellos. De trabajar no con estos asesores que te hablan al oído, que te dicen lo que necesita el distrito. Yo vengo con una propuesta totalmente diferente. Una propuesta de atender, de ir a visitar la problemática, de conocer y de sentir la problemática de los vecinos para buscar soluciones, obviamente dentro del ámbito municipal. Muy bien, señor Montoro. Entonces, después de esta pequeña presentación que nos ha hecho en cuanto a usted, me gustaría que pudiera hacer un pequeño diagnóstico, ¿no? Muy somero, de cuáles son los principales problemas dentro del distrito de Surco. Porque, bueno, el común de la población tiene la percepción aún, ¿no?, felizmente, de que el distrito de Surco es un distrito más o menos próspero, ¿no?, dentro del común de la ciudad de Lima. Pero, sin embargo, no dejan de haber problemas. ¿Cuáles son estos? Bueno, vamos parte por parte. Como Lima Metropolitana, los dos problemas más serios del distrito es el tránsito, el problema vehicular que tenemos, esta enorme congestión vehicular que hay en el distrito, y el tema de la seguridad. Comencemos con el tránsito. Surco es un distrito de paso. Todas las mañanas y todas las tardes, todos los vecinos de La Molina tienen que cruzar Surco para ir a sus lugares de trabajo, etcétera. Y tenemos el problema de que tenemos solamente dos pasos desde La Molina a Surco. Todo el contorno de Surco, límite con La Molina, en horas punta, tanto de ida o de vuelta, es un caos total. Entonces, ahí vienen los problemas. Y después, tenemos actualmente un problema enorme, que el tren eléctrico del gobierno central parte a Surco en dos, obras de última hora, que no se han coordinado, que no ha habido la autoridad municipal en Surco para poder programarlas. Por límite con Barranco tenemos el Metropolitano de Lima, que también está roto toda esa parte de ahí. Así que tenemos una serie de problemas que se han agudizado también con esta mala programación y ejecución de obras de última hora de la gestión del mar, que realmente han hecho que Surco realmente sea un caos vehicular. También se están instalando ahorita, Del Mar ha gastado 20 millones en semáforos, que no tienen un buen estudio técnico, se han puesto en el distrito por todos lados y que por reclamo de vecinos ya en varios sectores se han comenzado a retirar. Porque realmente, en vez de beneficiar al tránsito, hacerlo más fluido, generan más congestión. Entonces, yo creo que aquí se tiene que hacer varias cosas. Primero, nosotros nos comprometemos, como dijimos al comienzo, de trabajar permanentemente y escuchar al vecino. Entonces, antes nosotros de hacer una obra, algún proyecto, vamos a incluir al vecino en estos proyectos. Vamos a sensibilizar a los vecinos y a las empresas del entorno para que participen activamente durante la evaluación del proyecto. En la parte final de evaluación es vital la participación del vecino durante la ejecución y en el momento de la elaboración del proyecto. Así que van a participar en los tres momentos importantes de los proyectos para después tener resultados óptimos. Y no como ahora, y lastimosamente eso es una parte del cambio que queremos, que nuestras autoridades municipales o políticos o gobierno central hacen obras el último año, el último semestre, sin buena preparación, sin buena programación. Y al final, en vez de traerle beneficios a los vecinos, a los ciudadanos, generan caos. como estamos viendo ahora. Al final, el señor del mar hace una serie de obras de última hora en el último semestre y pierde el sentido de que sean obras en beneficio de los vecinos, sino terminan siendo obras en beneficio de sus reelecciones. Muy bien, señor Montoro. Entonces usted está diciendo que para poder solucionar el problema del tránsito, para poder evitar la instalación de estos, bueno, como usted lo menciona, ¿no?, de estos semáforos mal colocados, etcétera, se va a contar con la participación de los vecinos en la elaboración de los proyectos. Ahora, ¿qué se va a hacer en cuanto a seguridad? ¿Se va a seguir lo mismo? ¿Se va a consultar con los vecinos también? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, en el tema de la seguridad tenemos varias propuestas concretas. Nosotros pensamos que la seguridad vamos a implementar un sistema de seguridad ciudadana en todo el distrito, donde participen activamente, nosotros pensamos tres actores importantes: el vecino, activamente a través de su Junta de Seguridad Ciudadana, los vigilantes particulares de nuestros vecinos surcanos, que hay una cantidad enorme en Surco, la Policía Nacional, que no tiene muchos recursos, y fundamentalmente el serenazgo de Surco. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es encajar estos tres actores importantes de la seguridad para trabajar en conjunto. Pero creemos sinceramente que parte de ese trabajo en conjunto es el tema del sistema de comunicación. Si no tenemos una comunicación, ningún sistema funciona. Nosotros pensamos de que tiene que haber un sistema de comunicación integral entre el vecino, los vigilantes, la policía y el serenazgo. Entonces, ¿qué pasa actualmente ahora? No todos los serenos tienen un medio de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando un sereno ve un delito? ¿Qué hace? Los serenos, como dice la ley, no tienen un arma, no tienen un palo. ¿Y un sereno qué puede hacer ante un delito? Corre, tira una piedra, le tira un palo, le tira la bicicleta o toca un timbre para que llamen al sereno. Entonces, no funciona. De nada nos vale tener tantos serenos si no hay un medio de comunicación. Entonces, ¿qué mejor que un sereno que tiene un medio de comunicación, ve un delito e informa y pide apoyo? En la cuadra 11 de Camino del Inca, un carro rojo con tres personas acaban de robar tal cosa, se van con dirección a Velasco Astete. Hay que interceptarlo. Y es así que vamos a hacer unas bases con móviles, con autos, con motos, en toda la periferia del distrito, de acción rápida, que tiene que ser coordinada con la policía, porque tienen que haber policías, porque los policías son los que tienen armas, lo que pueden detener. El serenazgo es prevenir, la policía es actuar. Entonces, por esa razón, nosotros como municipalidad y como seguridad ciudadana, como serenazgo, tenemos que trabajar de la mano con la policía. No como pasa actualmente, que el alcalde se pelea con el ministro de Interior, se pelea con la policía, ¿no?, que son corruptos, que no sirven para nada. No. Nosotros pensamos trabajar de la mano con la policía, y no solamente eso, darle apoyo logístico, infraestructura, recursos que no tiene la policía. Nosotros no podemos decir ahorita, como dicen los otros candidatos, no, que nosotros vamos a pedirle al Ministerio de Interior que nos dé más policías, que nos dé más comisarías. Eso de pedir, ¿cuándo llegará? Nosotros, más que pedir, vamos a hacer eficiente la municipalidad, los recursos, y no gastar, por ejemplo, 20 millones de soles en semáforos que no funcionan, y distribuirlo, obviamente, distribuyendo bien los recursos, para trabajar en beneficio de la seguridad en Surco. Muy bien, señor Montoro. Me gustaría, para poder finalizar esta participación, que nos dijera en una sola frase por qué los vecinos de Surco deberían confiar en ustedes este 3 de octubre. Bueno, yo quiero decirles, es difícil en una sola frase, ¿no? Quiero decirles que mi nombre es Omar Montoro, yo postulo por mi partido, que soy miembro del Partido Popular Cristiano, del PPC Unidad Nacional. Soy actual regidor de la Municipalidad de Surco. Quiero contarles también a los vecinos de Surco que dos regidores, de los 11 regidores que conforman el Consejo en Surco, votamos en contra del alce de los arbitrios en la gestión de Del Mar en el año 2007, cuando yo no era candidato ni era nada, y sustenté mi voto porque el señor Del Mar nos dijo que no iba a subir los arbitrios y que iban a haber arbitrios justos el año 2006 en campaña, y lo primero que hizo el 2007 fue subir los arbitrios, y yo me opuse junto con el ingeniero Martinelli, que es muy recordado y que en paz descanse, un muy buen amigo mío, el ingeniero Enrique Martinelli. Los dos nos opusimos, el resto no dijo nada. Y bueno, quiero decirles que yo soy empresario, que no vivo de la política, que tengo un proyecto muy ambicioso para transformar. Lo que quiero es volcar mi experiencia en la administración privada, mi experiencia como empresario, para volcarla a la administración pública, para ser eficiente en la municipalidad. ¿Cuál es la diferencia entre ser eficiente y eficaz? El eficaz es el que hace las cosas bajo cualquier costo. El eficiente es el que logre el objetivo optimizando recursos. Y eso es lo que quiero. No vamos a subir los arbitrios y por los mismos arbitrios vamos a dar mucho mejores servicios y vamos a trabajar incansablemente por la seguridad, por mejorar el tránsito. Así que no se olviden este 3 de octubre marcar los dos mapas de Unidad Nacional con la doctora Lourdes Flores Nano en Lima y Omar Montoro en Surco. Te agradezco muchísimo por estos minutos en radio. Gracias a usted, señor Montoro, más bien por su tiempo. Bueno, nosotros vamos a irnos a un corte, volvemos con opinión.